Matías, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Acá, tratando de contarle a quien está acá viviendo en la capital, qué es lo que está pasando y cómo está esta situación del SENASA. Mirá, es una situación bastante complicada porque, bueno, se venían, sabíamos que iban a venir los despidos y los despidos llegaron. Esto arrancó hace 2 semanas atrás, un jueves, donde se empezó a manejar la información de supuestos despidos en la industria que iban a ser algo alrededor de 958, y dentro de eso estaban los diferentes organismos que dependen de este ministerio. Y ya el lunes de la semana pasada hicimos la ocupación con el gremio ATE, porque ya visibilizaban el problema que había, y bueno, desde ahí todos los trabajadores empezaron a sumar, y más se sumaron cuando empezaron a ver que sí, que ya habían llegado los telegramas algunos compañeros nuestros. Y bueno, que todo lo que nosotros sospechábamos está por cumplir y que es el desguace total del SENASA. Y eso incluye echar personas a la calle. Los telegramas llegaron durante la semana pasada, esta semana también. El telegrama llegaron desde el. Llegaron, empezaron a llegar desde el miércoles y el lunes recibió una compañera de Bariloche, recibió un telegrama, Qué el bárbaro. telegrama del cese de sus funciones. Qué bárbaro. ¿Se sabe cuántos van, Matías? En la provincia van más o menos 20 despedidos. Lo que uno siempre dice es que somos todo personal contratado, no es que somos planta permanente, por lo cual tampoco hay indemnización y tampoco han cumplido con lo que dice la ley del mes de preaviso, por lo menos de decirte, te doy un mes a ver qué te puedes buscar, ni siquiera la delicadeza, no, directamente una orden totalmente. Échalos y listo. Y bueno, desde ahí empezaron, o sea, desde lo que fue la semana pasada, venían las listas, aparecían las listas con los 213 despidos, los nombres, y buscábamos nuestro nombre ahí. Y bueno, empezó a ser toda una situación bastante fea, porque bueno, sí, había compañeros que estaban ahí, que estaban en la lista, y bueno, les tocó a todos, porque sabemos que hoy es una lista de 213, y después se está hablando también de que va a haber un recorte para octubre, lo que se ha dicho, de 1.500 personas. Y bueno, ya sabemos que nos puede tocar a todos. Claro. Además, me imagino la situación debe ser tremenda de estar buscando en la lista que no aparezca tu nombre, ya es una. No, no, es realmente es desastroso, porque a ver, no hay trabajo como para decir, bueno, me echan, me voy a otro lado. Vos tenés un proyecto de vida que iniciaste hace años y estás tratando de pagar una cuenta, pagar una tarjeta, No, directamente no podés pagar nada y si estás pagando alquiler te vas a quedar sin casa, porque ¿de dónde vas a sacar vos para pagar, para vivir como venías viviendo? Y yo te recalco que el SENASA no son sueldos altos, ¿eh? No, a lo que se dijo que ganábamos entre 40 y 50 mil pesos, eso es mentira. Hoy, un profesional, estoy hablando de un profesional con 10 años de antigüedad, estos son 26 mil pesos de bolsillo, este es el sueldo. Después tenés los viáticos que vos podés hacer cuando vas a algún lugar, más los kilómetros que te están pagando 5 pesos con 12 kilómetros. Es un profesional que no haces nada. Así que vemos que esto es totalmente injusto y a la misma vez el Ministerio de Modernización había hecho el relevamiento de personal óptimo en SENASA y había dicho que faltaban 600 personas. Ahora no se entiende por qué están despidiendo. Lo que nosotros sabemos es que quieren privatizar todo y deshacerse de este organismo. Claro. La semana pasada, si no recuerdo mal, estuvieron haciendo un frutazo ahí en Fisquemenuco. Hicimos una entrega de fruta, una panfleteada, eso era para reflejar dos problemas que están surgiendo. Uno es el conflicto nuestro, donde pedimos la reincorporación y le explicamos qué función cumple el SENASA en la sociedad. Y la otra era para que vean el problema que hay, que la sociedad, que la gente no tiene, no llega a fin de mes, no puede comprar frutas, verduras, cuando es importante en una alimentación incluir frutas y verduras, no solamente hidratos de carbono. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, ¿cómo continúa esto? ¿Han decidido ocupar permanentemente ahí todo? Mira, el lunes de la semana pasada sí lo ocupamos y no estuvimos ahí. Ahora ya no es ocupación directamente. Si vos venís, entrás, no te va a tener nadie porque están todos haciendo la huelga por estas situaciones que se están viviendo. Esto Claro. está reflejado en todo el país, ¿eh? O sea, el nivel de acatamiento en todo lo que es Río Negro y Neuquén, estás hablando de un 95% de personas que están de paro. ¿Y se acercó algún dirigente, algún diputado, senador de la provincia, Matías? Nadie, Nadie. nadie, realmente nadie. no sabés si entendés que el que es contrario, el que gobierna, lo hace para, no hace nada para que se peleen y que ellos pierdan voto, y el que es del palo ni siquiera le interesa y están en su movida. O sea, totalmente una clase política totalmente fuera de lo que es la realidad que viven las personas todos los días. Pero bueno, ellos no tienen problema de no llegar a fin de esa realidad.